36 minutos pasan de las 10 de la mañana de este primero de abril, pero les voy a invitar a que nos vayamos al domingo 30 de marzo, porque se cumplieron 19 años de la masacre ahí en el taller clandestino que funcionaba en la calle Luis Vial, en el barrio de Caballito, y como todos los años estuvimos ahí acompañando a los sobrevivientes, a todas las organizaciones que luchan porque ese espacio donde funcionó ese taller se convierta en un espacio de memoria. Por eso estamos en comunicación con Lourdes Hidalgo, sobreviviente de esa masacre. Buen día, Lourdes. Buenos días y buen día a todos los que componen esta emisora y como también a todos los radio oyentes, y agradecerles por siempre acompañarnos. Sí, y agradecer tu lucha fundamentalmente, porque hace 19 años que se insiste, que se pide justicia, que se intenta por todos los caminos que ese lugar deje de ser ese lugar abandonado, todo cerrado, con pastizales hasta el techo, y pueda ser un espacio de memoria, ¿no? Estamos en ese camino, y como también este 30 que pasó, estuvimos en la puerta del taller. Como todos los años, siempre se realiza el acto en homenaje a las víctimas que perdieron la vida en el taller textil de la calle Luis Viale, al 1269 del barrio porteño de Caballito. Sí. Como también lo que pedimos, hacer conocer a todos, porque este caso no es tan conocido, es un caso aislado, incluso muchos olvidan quién se los cose la ropa, porque ahí murieron una joven mujer embarazada y 5 chicos, que todos ellos fueron víctimas de la explotación laboral de la patronal, que solamente velaba sus intereses, embolsillarse sus ganancias y no en las condiciones que nosotros estuvimos ahí adentro. Sí, ahí esto que decís, ¿no? Como el saber quién cose la ropa que nos ponemos, de dónde vienen, porque algo que pasó el domingo que es que a veces también llama la atención, ¿no? De que muchas personas sigan preguntando, ay, ¿qué pasa? ¿Por qué cortan? ¿No? Como que hay que seguir reforzando y dándole visibilización a esta lucha en el barrio, pero también en otros espacios, como para poner en evidencia que en estos territorios todavía existe, ¿no?, la trata laboral, y principalmente en la industria textil. Sí, realmente. Ahora, en estos años que estamos, está volviendo nuevamente a lo que fue Luis Viale, donde existió la explotación laboral, la trata laboral. Ahora que estamos en esta situación mal en el país, está volviendo todo esto, al igual que antes, o está peor, porque incluso con lo que hay mucha gente que quedó sin fuente de trabajos, uno va buscando, como en el rubro textil, los grandes empresarios les ponen precio ya a ellos, y si en caso uno no está conforme, y les dice, bueno, lo tomas o lo dejas, y uno por la necesidad que tiene de trabajar, o como muchos alquilan sus casas, y a fin de no de quedar en la calle, tienen que aceptar ese trabajo con un precio muy menos, muy barato. Y realmente lo que nosotros no queremos que pase, al igual que Luis Viale, a pesar no fue las únicas muertes, como en el 2015 también murieron nuevamente 2 niños en el barrio de Flores dentro de un taller, como en el 2018 nuevamente otra nena perdió la vida dentro de un taller, y realmente esto sigue ocurriendo, pero nosotros seguimos luchando porque no queremos que estas muertes queden al olvido, no queremos que se repita más muertes y que se acabe la explotación laboral. A nosotras somos perseguidas, no nos dejan reclamar por nuestros derechos, siempre con esa amenaza. Si uno sale a luchar por sus derechos, es armarnos una causa y luego con la amenaza de la deportación, como hoy en día nos señalan los extranjeros, los migrantes, pero nunca hablan de estos casos como murieron muchos que aquellos han migrado, perdieron la vida, como en ese taller clandestino, y como también los que migran trabajan en la cosecha, y esos casos son silenciados, como este caso Luis Viale, es un caso aislado que no conocen mucho. La misma sociedad mira para otro lado y olvidan quién se los cose la ropa y quiénes murieron cosiendo la ropa en ese lugar. Estamos hablando que perdieron la vida muchas niñeces. El domingo estuve conversando con un docente que daba clases muy cerca de ahí del taller, y lo terrible que es llegar al día siguiente o a los días siguientes y que no estén más esos chicos, y muchos chicos, él me hablaba de esta problemática, ¿no? Que muchos chicos migrantes por ahí les levantan los talleres, entonces los sacan de la escuela, y también concientizar y visibilizar esta situación, ¿no? Son infancias que van a la escuela y que, porque levantan un taller o esto, como que dejan de ir, y bueno, más terrible esto de que pierdan la vida, ¿no? Sí, realmente es así, como también en el caso Luis Viale, iba a ser más muertes, porque se salvaron los niños que estuvieron turno en la escuela en la tarde. Claro. Murieron los niños que estuvieron turno en la mañana. Incluso uno de los niños, Luis Quispe, no estuvo en la escuela, porque había toda la familia, más hablaba el aymara, por eso acá hubo trata de personas, trajeron muchas personas que no hablaban el castellano y se aprovecharon de la necesidad que uno tenía de trabajar. Y como también quiero hacer conocer, esto no fue ni tragedia ni accidente como lo llamaron, esto fue una verdadera masacre patronal. Todos sabían lo que pasaba en el lugar, como la policía, entraban al lugar y cargaban al baúl de la patrulla las prendas que nosotros cosíamos pantalones de tela jean para varones, y luego incluso cínicamente pedían a los talles que usaban. Entraron los funcionarios del gobierno de la ciudad a revisar, no entraron ni uno ni dos, entraron como 10 personas, como también la patronal Jaime Abraham Heller y Daniel Alberto Fischberg, más con la complicidad de los capataces Luis Sillerico y Juan Manuel Corea. Todos ellos sabían lo que pasaba, nadie evitó estas muertes eran evitables. Uh-huh. Y realmente ha sido indignante, y este caso quedó impune. No hubo justicia para las víctimas ni para los sobrevivientes. Mira, justamente en este momento yo estoy acá en el hospital. Son 19 años también que yo voy luchando por mi salud. Yo quedé mal a causa de ese incendio y hasta el día de hoy sigo en tratamientos. Y realmente es muy indignante que este caso haya quedado impune, pero lo que nosotros seguimos luchando desde la Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale, seguimos exigiendo que el lugar sea un espacio de memoria contra la trata de personas con fines de explotación laboral, como también no queremos que se repita más como en Luis Viale, y vamos a seguir luchando en busca de justicia y memoria por todos aquellos que perdieron la vida en el lugar del taller textil Luis Viale. El domingo participó mucha gente, entre ellas varias legisladoras del Frente de Izquierda, estaba Mónica Macha también, también agrupaciones afro que denunciaron muy bien todo el racismo, ¿no?, contra la comunidad boliviana. Eso digo, como que de diferentes organizaciones hay apoyo para para seguir insistiendo desde la legislatura y desde las calles también, que realmente sea un espacio de memoria, ¿no? Sí, como también, sí, hablando de racismo, acá hubo mucha discriminación hacia nosotras. Incluso cuando se llevó el juicio, ha habido dentro del juicio la discriminación hacia nosotras. Y como también esto fue desde durante que estuvimos trabajando, y nuestro delito ha sido de migrar, de buscar un futuro mejor, de buscar un trabajo digno. A nosotros nos obligó la necesidad de trabajo, por eso uno migró. Nosotros no venimos acá a pasear, era en busca de trabajo. Mira, muchos de ellos encontraron la muerte, vinieron con esos sueños desde allá, de tener una vida digna, y regresaron sus cuerpos hechos cenizas allá, a la tierra donde nos vio nacer. Y como también en todo lado siempre, hasta ahora creció el racismo, la xenofobia, y realmente nos indigna. Y a nosotros cuando había ocurrido esto, nos hicieron a un lado, hemos sido abandonados totalmente de parte del Estado, porque nos dijeron, mira, estos vinieron, son de otro país, ¿a qué vienen? Y eso fue la crítica, como hasta el día de hoy. Nos señalaban que nosotros les hemos venido a quitar el trabajo, pero nosotros no los quitamos el trabajo. ¿Quién los quitan? ¿Quién los saquean sus riquezas? Son las transnacionales imperialistas. Uh-huh. Ellos van de país en país y saquean sus riquezas, y no nosotras. Y también, como muchos de ellos han migrado, no solamente los que trabajan en lo textil, en la cosecha, y muchos de ellos encontraron las muertes, y estos casos son silenciados, no habla nada. Y como también nuestra nacionalidad, la nacionalidad boliviana, es la más discriminada por tener la tez morena, pero esta mujer, la que habla, soy orgullosa de mi piel morena, soy orgullosa de mis tradiciones. A este mundo hemos venido con orgullo, y con orgullo vamos a morir luchando en busca de justicia por nuestros compañeros y sus hijos que perdieron la vida en el taller textil de Luis Viale. Así es, Lourdes. La comisión, bueno, sigue trabajando, y el año que viene son 20 años. Tenemos que estar muy... Hacer un guiso. Muy, sí, como muy muy atentos todo el año, ¿no? Para ver si eso, después de 20 años de lucha, es posible este lugar. Porque digo, a mí me preguntaban muchos vecinos, ¿no?, que conocen la situación y todo, que eso, ese espacio ahí cerrado, cuando podría ser un lugar cultural, donde podría ir la migrantada a saber sobre sus derechos. Es muy, muy importante lograrlo, ¿no? Sí, realmente, porque esta es una lucha muy dura que se vino encaminando. Y como también quiero aprovechar de agradecer a todos que nos acompañaron. Esta lucha es colectiva, todos pusieron un empeño ayudando en todo, y realmente todo el apoyo que dan a mí me da mucha fuerza a seguir adelante. Sí, también ahora se viene al año los 20 años, y pedimos que esta jornada sea más grande. Y como también seguimos haciendo actividades para hacer seguir conociendo esto, hacemos actividades de muestra de fotos, conversatorios, como también me voy sumando y también me voy solidarizando a distintas causas. Uh-huh. Como también hago conocer este tema, porque lo que yo pasé no quiero que lo pasen los demás. Y qué doloroso fue aquel 30 de marzo del 2006, que nos dejó con las cicatrices a todos los que sobrevivimos, esas cicatrices que nunca sanarán. Y vamos a seguir buscando justicia, memoria por todas las víctimas. y quiero agradecer de corazón a todos de verdad que nos acompañaron, y como también a todos aquellos que nos llamaron, por razones de fuerza mayor no pudieron estar, y realmente fue una jornada muy buena, uh-huh. y todo el apoyo y todos los que estuvieron allí nos me van dando mucha fuerza a seguir adelante. Uh-huh. Fue muy emocionante tu homenaje a Nora Cortiñas, porque esto decimos, este tema se trató de invisibilizar, y Norita siempre estuvo acompañando esta lucha, entonces fue muy emocionante también recordarla ahí en la actividad del 30 de marzo. Realmente no lo voy a negar, siento una tristeza su ausencia de Norita. Cada vez que veo su foto, cada vez que escucho sus palabras, y realmente duele bastante perderlo. Quedamos huérfanos, pero su legado, sus enseñanzas, uh-huh. Nos da fuerza a seguir adelante. Porque justamente también el 30 se cumplió sus 10 meses de su partida. Recordé todo lo que ella vino al taller, y cuántas veces en la ronda, incluso cuando le fui a visitar a su casa, y realmente ha sido una gran persona, que como te recibía con un gran cariño, y como también todas sus palabras, el legado que nos dejó, a mí me da mucha fuerza seguir adelante. Uh-huh. La admiro bastante, uh-huh. y vamos a seguir sus enseñanzas. Va a estar en todas las jornadas, en todas las protestas, en cada lucha, siempre Norita estará presente y siempre va a vivir en nuestro corazón y en nuestra mente. Así. Y Norita por siempre estará presente. Así al igual es. Que las víctimas de Luis Viale por siempre estarán presentes. Uh-huh. Totalmente. Lourdes, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, y a mí me quedó una frase que dijiste el domingo, que dijiste que la lucha de Luis Viale es la lucha de personas valientes. Sí, realmente es así, porque remarlo esta lucha costó bastante, y todos los que se quedaron donde apoyaron, a mucha gente apoyó a este caso, pero también ahora que estamos en esta situación en el país, muchos ya a fin de mantener, sostener su familia, ya fueron a buscar 2 trabajos, 3 trabajos, y ya no pueden estar constante. Y uh-huh. ha habido mucha gente que hizo el empeño, incluso ese día se quedaron todo el día. Y por eso dije, la lucha de Luis Viale es la lucha de valientes. Y realmente agradezco a todos por acompañarnos, y como también agradecerles a su persona, agradecer a la emisora que siempre nos están ayudando a hacer conocer este tema y nos van acompañando. Como también pedirles que para los 20 años esto que se vuelva más grande, esta jornada, porque se cumplirán 20 años al año que viene. Uh-huh. Te mandamos un abrazo, Lourdes. Ya, igualmente, les mando un abrazo y gracias, muchas gracias. Pasaba Lourdes Hidalgo, sobreviviente del taller clandestino de Luis Viale. Se cumplieron 19 años de la masacre y se exige que ese espacio sea un espacio de memoria contra la trata con fines de explotación laboral.